Pero puede ser. ¿Qué? No. ¿No podemos tener un inicio de programa tranquilos? No. Tranquila, ya M. Te digo, tranquila. Pero esto ya pasó otra vez. ¿Qué lío y este? Y tenemos un problema. Espera. ¿Pero qué está aquí basta, en el medio estorbando? Basta, M. Basta, M. No nos deja pasar. No, no, es que se mete al estudio. La claro. Tuve que meter al estudio. Tenemos que entrar. No, es que la trajo la policía. ¿La trajo la policía? Sí, por el chip que le pusimos. Ya, la localizaron. Claro. Bueno, ya. M, ya está, ya está. ¿Se acuerda quién es, no? Sí. M. Sí. Punto. M. No, punto, nuestra ya. Nuestra vaca. Pero tenemos un problemita porque se escapó acá por el barrio y se ha enamorado. ¿De quién? De un perro. ¿De un perro? De un caniche. Un caniche. Y lo peor es que la propietaria del caniche está un poco... Bueno, tiene algunas cosas que decir al respecto porque no quiere nada que claro. Su mascota se ponga de novio con una vaca. Y seguro que llega otro partido político del de M. Punto. No tengo idea, pero bueno, el problema es que M está enamorada. Sí. Y... A ver, está a cada rato fugándose para ir a buscar a este caniche. ¿Y entonces por qué se metió aquí? Si aquí no está el caniche. Porque se escapó y la trajo la policía, Mariano. Pues que vaya con el caniche. No que sé no qué hacer con esta vaca. Que no dejen paz. Claro. Bueno, M, bueno, vení. Vení que tengo una caricia acá atrás de la oreja, a ver. Ahí va, ¿ves? Le encanta. Sí. Así que creo que tenemos que conseguir un psicólogo para vacas. Un psicólogo de vacas. Sí, vale. A ver si se le calma un poco las cosas. En la guía creo que de eso no hay, ¿eh? ¿No hay? No. Bueno, vamos a... Bueno, M, ya está. Bueno, no sé qué vamos a hacer con la vaca, con esto. Sí, pero bueno, que nos deje pasar un poco y entramos y ya arrancamos. Bueno, y luego ya veremos. A ver, Godofredo, hacete cargo de esta situación, por favor. Venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. ¿Por qué no hay manera de decirlo todo seguido, mija. No lo vamos a hacer nunca seguido. Bueno, comienza esta nueva emisión, segunda de este año. No vamos a ganar un Grammy ni de coña. No, esas cosas están para otro tipo de programa, Mariano J. No vamos a dejar pasar un instante más de esta nueva emisión sin presentar al hombre que ha domado a la vaca, el señor Mariano J. Sánchez. Ya quisiera domar la vaca. Bueno, y aquí a los mandos de todo, con dos ordenadores, un montón de mandos. No, ese es Godofredo. La escaleta, que por cierto, la escaleta, hoy solo tiene cuatro líneas de la escaleta, o sea que no sé qué vamos a explicar. Discúlpeme, aquí. Nuestro operador es Godofredo, no me lo tire abajo. A partir del minuto 15 no sé qué vamos a decir. No me tire abajo Godofredo, por favor, él es el operador. Ah, es Godofredo. Bueno, Catriel Fernández aquí a los mandos de todo esto. Muy bien, y comienza este programa una vez más haciendo honor a nuestra costumbre con la afamada Agenda de Fueguitos. Agenda Fueguitos, vamos allá, empiezo yo. Comience usted. Bien, Agenda Fueguitos del viernes 12 de enero al jueves 18 de enero también, claro. Viernes 12 a las 19 horas en el CMI, que siempre le gusta decirlo así suavín a Catriel y tal. Obviando que es Centro Municipal Integrado de El Llano. Proyección de la película, una película muy interesante, París, Texas, de 1984, película de Wim Wenders. Adhiero con que es muy interesante. Y a las 19:30 ese mismo día, en el antiguo instituto, el grupo Encadenados presenta Encuentros Poéticos en el Antiguo Instituto, un encuentro con el poeta Francisco Álvarez Velasco. Muy interesante. Bien, y el sábado 13, hoy me toca a mí presentarme a mí mismo. Yo con esa gente no quiero tener nada que ver. Ya te digo. Bueno, pues el sábado 13 a las 19:30 en La Revoltosa, el micro es vuestro con su afamado y famoso micro abierto. Presentado por alguien que igual conocemos por aquí. No sabemos quién lo presentará. No sabemos, no. Muy bien, y ese mismo sábado, después del micro es vuestro, pueden ir a las 22:30 y a las 0:30 en el Savoy que hay un concierto de Lookout. Y el sábado 14 a las 18 horas en el Toma 3, Poetry Slam Gijón. Muy bien, y recordamos la exposición que ya la nombramos antes en el Ateneo de La Calzada, la muestra anual de socios de la Asociación Fotocine Asemeya. Esto es hasta el 31 de enero y a la gente de Buenos Aires que escucha, aquí Mariano les va a explicar Asemeya. Sí, no, voy a explicar una cosa que para los presentes va a quedar un poco rara, pero nosotros sabemos que es así. La exposición se inauguró el día 10 de enero. Estos no entienden nada porque hoy es 9. Se inauguró. Ah, claro. Claro, la exposición se inauguró. Ayer. Se inauguró porque ayer. Tú ya lo entendiste, ellos no entendieron todos nada. Todos sabemos que este programa sale al aire, claro, los jueves, claro, y se escucha los jueves. Claro, por lo tanto, cuando lo escuchen, se inauguró. Muy bien. Dígame, ¿sabe qué número salió en la lotería ayer? No tenemos esa capacidad. No, ni mañana tampoco. Qué lástima, mire, sería algo muy lindo. Bueno, terminada la agenda, Mariano, vamos a la sección que no tantos, sí, tantos gustos nos da, tantas la famosa alegrías. Sección que nunca sé de qué va y sí, me entero sobre la marcha. A ver. La que se llama Intercambio de Ideas, en donde vengo a contarle a Mariano todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad. Te deprimes tú muy, muy fácil, ¿no? Todos los días o con muchos temas. No hago otra cosa que deprimirme, cada Mariano. Martes me traes aquí un tema distinto de depresión. Sí, sí, sí. Bueno, generalmente tratamos temas así que tienen que ver con el pensamiento, más que nada. Tratamos de contarle al oyente algún tipo de cuestión que si le deja las ganas de pensar, si lo hace pensar en algo, de alguna manera el cometido de esta sección creo que se cumple. A ver, vamos a empezar. Y el tema de hoy es intercambios de ideas, cosas buenas de la vida. Cosas buenas. Ah, bueno, un tema. No, no se preocupe que vamos a terminar deprimiéndonos igualmente. Vaya por Dios. Vaya. A ver, según ya me estaba yo emocionando. Según Borges, una de las cosas más maravillosas que hay en la vida, que también lo dice Dolina, también lo dijo Kipling. En realidad, Borges se lo robó a Kipling y Dolina se le robó la idea a Borges, sí, que esto suele pasar con el pensamiento, porque uno no puede tener todas las ideas buenas. Ideas en el mundo hay como tres o cuatro y ya están dijo, todas inventadas. Lo bueno, hay que reciclar y ya está. Borges decía que una de las mejores cosas era el amor. Bien. A lo cual Dolina le agregaba el amor y el arte. Que vale, de alguna manera tomaba palabras de algunos filósofos y decían que eran dos hermosas mentiras. Vaya por Dios. ¿El amor es una mentira? Según los filósofos, sí. Vaya. Y el arte también. Y el arte también es. Bueno, el arte podríamos estar. Usted ve ahí una tela con algunos trozos de pintura repartidos caprichosamente. Sí, sí. Y usted cree que ve el muro de San Lorenzo. Sí, sí. Cuando en realidad es un lienzo y unas pinturas. Por eso le decía, no seamos tan optimistas. La filosofía y la psicología suelen tomar a estas dos cosas como mentiras. Bien. Dolina fue un poco más ahí y dijo que le agregó un tercer puntito que decía que también que no da la misma felicidad que las otras cosas, el mismo estado de obnubilación, de estupidez generalizada, que vamos, es hermoso. El amor es hermoso mientras dura. Y Dolina le agregaba el conocimiento. ¿El conocimiento? El conocimiento. También es una mentira. No, el conocimiento no es una mentira, bueno, no sé, sino que es una verdad a medias porque lo que sabemos siempre está puesto a revisión. Claro. Todo lo que viene sabiendo la humanidad, por ejemplo, el sol es una bola de fuego del tamaño del Peloponeso. Mm. Eso decían en la antigua Grecia. Mm. Con el tiempo nos fuimos enterando que esa idea no era tan exacta. Un poco más grande era. El tema es, ¿cómo nace esta aventura del conocimiento? A través de dos cosas muy puntuales, la curiosidad y el asombro. Por ejemplo, había un tipo en una estación de tren que cada vez que venía la locomotora, escuchaba que cuando se acercaba a la locomotora, el ruido de su motor subía en frecuencia. Y cuando pasaba frente a él y se alejaba, bajaba la frecuencia. Ese señor se llamaba Doppler, del famoso efecto Doppler, por ejemplo. Luego lo aplicaron a la astronomía, a las galaxias. Exacto, hoy en día sabemos a qué distancias están algunas galaxias. Entre otras cosas por su corrimiento al rojo. Que es otra versión del efecto Doppler. El efecto Doppler, básicamente. Claro. Y otro caso de curiosidad y asombro. Un día estaba el señor Isaac Newton debajo de un árbol vio caer una manzana y ahí se le encendió. No, a ver, no es que por ver caer una manzana uno descubre ahí la ley de gravitación universal. Había todo un pensamiento detrás. Sí, ahí, y esa hay manzana, distintas lo teorías. Que hizo, no, claro, no está claro que le cayese la manzana, pero él algo miró, algo vio por ahí, exacto, que caía y tal. Pero, o sea, estamos viendo las partes lindas, ¿no? De esto, de la, del conocimiento, de poder ahora, entender. Ahora es cuando me voy a empezar a deprimir. El funcionamiento, ¿no? Claro. Vale. El problema es que el idioma le ha ido dando pesos negativos a estas dos palabras. Vaya por Dios, pesos, por ejemplo, pesos negativos suena fatal eso, sí, esa frase. Por ejemplo, curiosidad. La curiosidad muchas veces se la asocia con la indiscreción, con el palabrerío malintencionado. El asombro también. Claro. Cuando alguien ve algo feo, a veces dice, me asombré. Claro. Y eso, de alguna manera, no, nos empieza a distorsionar esta cosa tan linda que es el conocimiento. Ya me estoy deprimiendo. Ya empezamos a deprimirnos. Bueno, para seguir deprimiéndonos, vamos a escuchar a nuestro invitado. No sin antes, si me permite, como diría Dolina, le cambio todo el conocimiento que tengo por el peor de mis amores, porque la verdad, el amor está en una instancia superior, ¿no? Claro, claro. O sea, claro, le cambio. A un nivel superior. Le cambio la trigonometría por la peor de las novias que tuve, básicamente. Claro. Que con eso creo que haría negocio porque se siente mucho mejor. El ángulo alfa por una novia. Exacto. Y vamos a escuchar a alguien que nos habla sobre la curiosidad y el asombro. Esto es del año 2012. Nuestro invitado es Antonio Escotado. Si Godofredo quiere, lo vamos a escuchar ahora. ¿Ha encontrado usted, señor Escotado, alguna verdad fundamental? Sí, la tolerancia y la ciencia, la curiosidad, el asombro. Tengo que llamar la atención hacia la verdadera dictadura que ahora estamos padeciendo, por ejemplo, en nombre de una academia de la lengua que pretende ser la propietaria de un asunto que no tiene propietario y que antes definía curiosidad. Sas hasta el 64 definía, no, hasta el 94 definía curiosidad como interés por saber lo que las cosas son. Y que desde el 94 define curiosidad como interés por saber indiscretamente lo que las cosas son. Antes definía asombro como origen del conocimiento filosófico y desde esa misma edición del 94 define asombro como susto, espanto. Ahí es donde está la mano del mediocre, que intenta recortarle a los demás la vida y decirle por dónde tiene que ir, negarse a que la realidad es proceso e insistir en que la realidad es definición y dogma. Y entonces coge curiosidad y dice, curiosidad es mirar donde no debes, donde no se te debe ocurrir, y dice, pero subnormal, si la ciencia no es curiosidad y asombro. La ciencia no es nada. La ciencia no será más que repetir un catecismo. Pero eso es lo que pretende una academia, donde de repente se arroga la propiedad de aquello que sí que es obra del pueblo, sí que es obra impersonal, cotidiana. ¿Qué pueblo que no sea una cultura funeraria tiene academias de la lengua? Ninguno. Solo las culturas funerarias tienen academias de la lengua. Las lenguas vivas no necesitan esos adefesios. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Buenas noches, mi nombre es Luisa María Martínez y vengo aquí a Fueguitos en la Caverna a poner algo de teatro en el aire. Primero empezaré con el monólogo de Segismundo, de La vida es sueño, Calderón de la Barca. Que dice algo más o menos así. ¡Ay! ¡Mísero de mí! ¡Ay, infelice! ¡Apurar cielos, pretendo! ¡Ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros, naciendo! Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, por apurar mis desvelos, dejando aún aparte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las alas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel. Cuando atrevida y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas, sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los campos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Y esto es todo. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y en este caso vamos a presentar a alguien. No, vamos a presentar. ¿Cómo que vamos a presentar? No. Espere, no se me adelante. Vale. O sea, va a venir a alguien que tiene una multifaceta total de actividades dentro de la cultura de Asturias. Que es algo que, bueno, con un currículum bastante extenso y varios eventos de todo tipo, que no lo voy a contar yo, sino lo que lo va a contar, como siempre, nuestra invitada, que vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas noches, con Cani Vidal, muchas gracias, son halagos que no merezco, aunque bueno, me ha ayudado mucha gente a lo largo de estos años, pero bueno. Ahí bueno, estamos. Vamos a empezar. Porque ya pusiste el tono, claro, alto ya antes de empezar. Más o menos una pista. Empecemos a repasar, a ver, vale, algunos de los tantos eventos en los que usted ha estado organizando. Pues por hacer una historia larga muy corta, empezamos, porque tengo aquí a mi lado también a Rufino García, mi marido, mi pareja desde hace tantos años, que empezó conmigo también. Después de la crisis del 2008, muchos bares en Avilés se caían, se hundían en la miseria, y uno de nuestros favoritos era el Lord Byron, el Café del Teatro, al lado del fantástico Teatro Palacio Valdés de Avilés. Y como no queríamos que el bar cerrara, pues hicimos una asociación que se llamaba Salvemos el Byron, y se nos ocurrió de todo. Fueron años muy fructíferos. Luego llegamos a hacer una asociación cultural que se llamaba Arte Street Palacio Valdés. Y bueno, ¿qué no hicimos? Podría empezar mejor por ahí, pero bueno, hicimos, pues desde, lo siento Mariano, los primeros micros abiertos, al menos en Avilés. No, yo... Al menos en Avilés. No tengo falta de ser el primero para nada. Llevamos el primer Poetry Slam a Asturias, sí. El primer Poetry Slam que nos, bueno, empezaba en aquel momento, es una especie de competición poética que luego se hace a nivel nacional. Hicimos concursos de talentos de todo tipo, timbas poéticas, presentación de libros. Hicimos hasta un festival en la calle, en agosto, el festival micro, porque era de un día, en el que dábamos lugar, el denominador común de todos estos eventos era dar espacio a la gente que no tiene espacio en otros lugares más institucionales. Uh-huh. Y todo aquel que creía poseer algún talento desde algún payasito que hacía prestidigitación, creo que se llamaba Tornillo. ¿Eh? Es amigo de este programa, sí. Claro, ¿te suena? Lo conocemos por aquí. Exacto. Sí. Hasta algún extraño libro que nos venía algún poeta autóctono de Gijón, que también tuvimos. Sí, también lo conocemos por aquí. También sí. Lo conocéis por ahí. Sí. En fin, todas aquellas personas. Unos más, otros menos, pero en general todos con esa ilusión que da. Tengo una inquietud cultural. Creo que tengo medio talento para hacer esto, darme un hueco. Y les dimos un hueco. O sea, que eran eventos como de microcultura, como sí, los llamo yo. O sea, exacto. Gente que está empezando, gente que no sabe tal, que no tiene otra oportunidad, y vosotros, de alguna manera, exacto, y dabais una oportunidad. Y venía gente de todas las edades. No solo hay que pensar en jóvenes, ¿eh? Ya. Bueno, voy recordando, me acuerdo del festival, no era micro, sino mini. Oh, Art sí, Street, perdona. Donde sí, ahí actuó festival. Este amigo de la casa, el payaso Tornillo. Sí. Pero vamos un poquito a ese micro abierto que organizaron en el Byron, en donde yo también como poeta, la primera vez que recité en Avilés, tuve mi lugar. Sí. Que incluso un día fui sin haber reservado el lugar y me permitieron, me dieron esa gentileza. Cuenta un poco la historia, pero no la historia así cronológica, sino tu experiencia. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué fuiste ganando al hacer ese evento? Pues mira, mi experiencia es que recuerdo los primeros en el que había relativamente poca gente, pero en el café había de repente una persona allí que tenía la guitarra así escondida debajo de la mesa, otro que venía ahí manejando papeles. Y recuerdo tener que casi ir a por la gente, ¿no? Ir a la mesa y decir, oye, estos papeles que traes, ¿qué tienes ahí? Bueno, unos poemas, pero nunca recitado. Venga, esto es el micro abierto, esto es para ti. ¿Y esa guitarra? No, es de mi hija, decía Manuel Miranda, ¿verdad? Y sobre todo lo que más recuerdo, que cantó mucha gente que fue la primera vez que cantaba, recitaba o hacía teatro y que luego fueron prosperando y sobre todo fueron abriendo las alas y yendo a otros muchos eventos y acabaron teniendo un recorrido excelente en el que en mayor o menor medida pues fuimos el primer paso. Uh-huh. Y eso fue lo que fuimos. Porque claro, es curioso, esa gente que aparece por allí como queriendo recitar o no, participar o no, ¿tú cómo crees que se enteraba del evento? Porque claro, la promoción y la publicidad de este tipo de microeventos, y es complicada también. Es muy complicada. De hecho, tuvimos muchísimos debates. Éramos una asociación cultural, no podemos olvidar, por eso he mencionado Arte Street, Palacio Valdés. Había gente que decía, no, funcionan mejor los carteles de toda la vida, peguemos papeles, empapelemos la ciudad. Otros decían, no, las redes sociales, el Instagram, el Facebook. yo personalmente, después de todos estos años, y hablo del 2000, hablo casi pues de 10 años, 12, creo que lo que mejor funcionaba era el boca a boca, porque la gente que tiene una inquietud, mira, no me digas por qué, acabamos todos reunidos en el mismo lugar y al final, oye, ven, oye, que fulano organiza esto, oye, que para mí funcionaba muchísimo el boca a boca, por encima de las redes sociales, que las valoro mucho, de los carteles, pero el boca a boca es mi opinión, modesta opinión, de verdad. Bueno, ¿qué aprendiste al ir trabajando en ese micrófono? Pues mira, aprendí que no hay edad para las inquietudes culturales. Me encantaba traer jóvenes, pero de repente venían hasta abuelos que tenían poesías amarillentas, algún que otro abuelo tuvimos, poesías amarillentas ya que habían compuesto con 20 años, o sea, habían pasado como 40 o 50, y de repente, cuando tú tienes una inquietud, bien sea cantar, tocar un instrumento, hacer una poesía, al final, si alguien te da un hueco, ahí estás y la sacas. Y me emocionó muchísimo tener algunas personas, me emocionaron muchísimo. Vamos a ir por otro lado un poco. Uh-huh. Gestión de los egos. Porque, claro, en un micro abierto, sí, tú lo sabes mejor que nadie, a veces llega, no, no. Tres minutos, ah, y el tío se sube allí y no baja, y no sale. Y claro, tiene el micro ya, ¿y cómo lo cortes? Y es complicado eso también. Ay, ay, ay, Mariano. Esos temas. Yo en eso creo que igual no coincidimos. Sé que Mariano organiza un micro abierto en Gijón y no he venido a criticar porque si no, no me traen más. Pero en eso yo pienso que todo tiene un timing. Y hay un respeto al público. Al público no lo puedes aburrir, al público no lo puedes atorrar. Entonces yo les decía, mira, tienes tres minutos, por ejemplo, si era el caso, cuatro, por favor, no más, sé respetuoso con la gente, no aburras, y ojo, quiero ser respetuosa, no se trata de no aburrir, se trata de que hay más gente, entonces yo me ponía allí como en primera línea y les hacía así como un gesto de corta, esto es así como corta, y acabé por no tener vergüenza en decir esto. Porque a veces no es el ego, Mariano, a veces es simplemente que la gente se emociona con su poesía o con su cántico y no ven el final. Y el presentador, honestamente, creo que esa es especialmente la misión. Así que, Catriel, si quieres cortarme ya cuando... No, para nada. Justamente me encanta crear polémica, así que esto me nos viene perfecto. Sí, yo pienso que es la misión del presentador. O sea, decir, oye, mira, taca, taca, corta, corta, señal de tijeras, y me levanto y me voy. Sí, bueno, voy a dar un caso autorreferencial. No vas a tener esa suerte de momento. En algún momento me tocó presentar un micro aquí en Gijón y también había una persona así. Bueno, en algún momento sí, era... siempre. No, okay, son la mayoría, ¿eh? Uno más y ya, sí. No son la mayoría. Pero no creo que sea la mayoría. Bueno, aparte de micrófonos abiertos, ahí en el medio apareció ese festival, sí, llamado Mini The Street Art. Sí, Mini Festival ¿Qué de fue Art eso? Street. ¿Cómo fue? A ver. Pues eso fue... Estamos en una cafetería, como estamos aquí ahora en la Botica Indiana, pero en verano, en 15 de agosto generalmente, vamos a salir a la calle. Uf, eso multiplica el trabajo por cuatro. Que si una especie de toldo, porque estamos en Asturias y puede llover, permisos del ayuntamiento... No debería decirlo, pero yo he firmado permisos de actuación en el que aseguraba saber hacer el boca a boca, apagar un incendio, reanimar un corazón. Y yo le dije, pues mira, igual reanimar un corazón sí que sé. Llevo casada 30 años, algo sabré. Eras bombero y no lo sabíamos. Sí, sí. Yo firmé todo aquello, no acabé en la cárcel y acabamos haciendo el micro. Pero el papeleo que te exigen el ayuntamiento, ojo, a nivel institucional igual es necesario. Bueno, pues es tremendo. Pero nos apetecía sacarlo a la calle porque somos muy callejeros. Todos, especialmente los asturianos, y nos presta mucho salir afuera, cantar, bailar, tocar la pandereta, hablar, y nos encanta hacer los micros en la calle. Y en realidad el mini festival era un micro abierto en la calle, aunque tengo que decir que hicimos cosas que solo se pueden hacer en la calle, como la danza, como cierto teatro que requiere más espacio y requiere más personajes, conciertos con una banda. Hay cosas que solo se pueden hacer con espacio en una calle. Y eso fue lo que hicimos. Y tengo que decir que hicimos como siete, ocho años seguidos, el último antes de la pandemia, y no nos llovió nunca, sí, en Asturias, nunca. ¿A quién sobornaron para lograr mira, eso? Mira, Eso son cosas que no te voy a decir. No. Igual luego. un milagro, Catriel. Bueno, y estamos hablando así de eventos en los que has participado. ¿En qué otros eventos has estado? Pues fíjate tú, hicimos Encuentreatros. Estábamos al lado del Teatro Palacio Valdés, entonces bajábamos a los actores y hacíamos que el mismo público que acababa de verlos actuar, luego los podía ver en un espacio como este y preguntarles cosas. Y era súper emocionante porque además estaban agotados. Un actor que desarrolla una obra hora y media está agotado. Los ves físicamente sudando, pálidos. Pues no, ahí estaban. La vocación es la vocación. Y se llamaban Encuentreatros. Hicimos también La Ventana Abierta y dábamos lugar a directores, generalmente de cortometrajes. Montamos un proyector, poníamos el corto y luego venía el director y los actores, les entrevistábamos. O sea que hubo lugar para todo, para el cine, para el teatro. No, en un bar se pueden hacer muchas cosas. Aparte de en bares, hay una experiencia callejera también, he visto por ahí, alrededor de una fuente en una calle de Avilés. Oh, pero eso fue con otra asociación. Eso es mi parte de... Yo soy una intrusa en todas las cosas y uno de mis intrusismos es escribir teatro. Y sí es cierto que La Noche Blanca, que se hace pues todos los solsticios de primavera, también se hace La Noche Negra, pero nunca participé, pues escribí unas obras de teatro. Una de las que yo pienso que tuvo más repercusión fue la de Lavanderas, y lo hicimos en la fuente de Rivero de Avilés, en la calle de Rivero, que fue un antiguo lavadero. Entonces, bueno, fue una obra muy coral, con muchas actrices, bueno, haciendo un homenaje a todas estas mujeres que lavaban en fuentes, que es una generación que llegó hasta nuestras madres, por lo menos hasta mi madre. Mi madre lavó en un lavadero y fue algo muy bonito que se hace en La Noche Blanca. ¿Y la afición esa por el teatro fue a raíz de los encuentros estos que decías con los actores y sí, tal? ¿O ya venía de antes? Venía. Porque de repente dices, o sea, contástelo como si fuese tal cosa. Nada, escribí una obra de teatro. Vamos a ver. Una obra de teatro no se escribe en 5 minutos. Habrá que tener una serie de habilidades, una serie de gustos, de algo, no sé. Hombre, llevo muchos años. Desarrolla esa idea. Llevo muchos años enseñando mi lengua, el castellano, a extranjeros de todo tipo. Entonces, bueno, pues supongo que de alguna manera ese amor por mi lenguaje, por lo que significa expresar, enseñar y demás, me lleva a eso. De todas maneras, siempre me ha gustado escribir. Tengo poesías guardadas en cajones de hace 1000 años. Algún día iré a alguno de tus micros a enseñarte alguna. Cuando quieras. pero sí que viene de ahí. No obstante, siempre he sido muy intrusa en todo esto. No tengo carne de dramaturga, no tengo carne de poeta, no tengo carne de actriz y he hecho todo eso en mi vida. Justamente, te iba a pero preguntar. Pero sin carné. Eres multifacética. A ver, acabas de nombrar actriz. Sí. Acabas de nombrar poeta. Sí. Acabas de nombrar docente. Sí. ¿Cómo te llevó el camino hasta ejercer esas cosas? Pues aunque estudié, soy licenciada en Derecho y estudié Abogacía, pues descubrí cuando terminé que no me gustaba. Y entonces pues di un tomonazo a mi vida y me fui por esa otra parte. Y de alguna manera el enseñar tu lengua todos los días, el vocabulario, los adjetivos, todo eso, ¿no? Todo ese amor por la lengua me llevó pues a la literatura. Porque ¿qué es el teatro, el actuar, el escribir poesía? Tienes que amar la lengua en la que escribes. Y ahí acabé. Y con respecto a... Es que ponerse títulos, mira, me pasaba cuando hacía el micro abierto y alguien no se atrevía a decir, es que no sé si decir soy poeta, es que no sé si decir soy actriz. Seguro que ahora Luisa, que nos ha recitado con tantos nervios. Por cierto, he vivido blancos de actores en el Palacio Valdés, en profesionales, no te preocupes. Esto va con la profesión, es un riesgo. Y bueno, pues la verdad es que mucha gente en los micros abiertos te dice, es que por favor no sé lo que soy. Para eso se hacen estas cosas que hacéis. Para gente como yo que viene sin carné de dramaturga, que viene sin carné de actriz, que viene sin carné de poeta. Y bueno, ¿me queréis? ¿Tengo un hueco para que me escuchéis? Pues espere, vengo. Espere. Dijo carné de poeta. ¿Existe eso? Pues no sé. Alguna gente dice que lo tiene. Yo no lo tengo, pero escribo poesía. No abramos ese melón, sí, porque en Asturias hay un carné. Vale. No lo tengo. Ay, haber sabido antes, hombre. Sí. Anda. Que no tiene Mariano buenas peloteras con ese tema. Ya te digo. Bueno, y aparte de todo lo que estuviste hablando, resulta que luego aparece la música por ahí también. Sí, sí, sí. Ah, siempre me ha gustado la música. ¿Eh? Siempre me ha gustado. A ver, a mí también me gusta la música, pero no tengo ni puñetera idea de tocar ningún instrumento ni de cantar. Entonces, son temas distintos. Bueno, pues en esto me ha metido la persona, una de las personas que más quiero en este mundo, que es mi hermana Lucía Vidal. Y bueno, pues ella lleva años tocando la pandereta, el pandero, instrumentos asturianos, además instrumentos femeninos, por Dios, qué amor, qué belleza. Y venga, hermana, ven conmigo. Y un año por otro, hermana, estoy metida en muchas cosas, hasta que este año, señoras y señores, me convenció. Y hace 3 meses que aprendo a tocar la pandereta. Eso es todo, de momento. No, eso es todo, no, porque yo creo que vamos a... Una duda, porque acabo de decir instrumentos femeninos. Sí. ¿Por qué se le llama instrumento femenino? Pues tradicionalmente en Asturias es así. Las castañuelas también, tengo entendido. Las castañuelas, la pandereta, las cucharas, 2 cucharas de madera juntas, sí, sí, dándole, la botella de anís. No sé si lo de beber anís era femenino o no, pero lo de darle la botella de anís sí. Y son instrumentos femeninos, de la misma manera que la gaita tradicionalmente era un instrumento masculino. Yo creo que hoy día hay mucha más libertad, ves chicas tocando la gaita, chicos tocando la pandereta, pero la tradición es la tradición y la pandereta nació al calor del fuego de una cocina con 2 mujeres improvisando estrofas graciosas, crítica social, cosas que a lo mejor no podían decir en sus conversaciones normales. Y expresaban a través de la música en donde no tenían censura, ni se les callaba la boca. Uh-huh. O sea que montasteis un grupo de... No. ¿Cómo que no? De pandereteiras. Bueno, o estás en... No, no. Estás en un grupo de pandereteras. Tocas en un grupo la pandereta. No sé cómo decirlo. Ay, no, Mariano, que me mata la maestra. No. ¿Y es una alumna de...? Claro. Vale. Soy la alumna de la gran, grandísima... A ver, que se me oiga bien. Voy a enfocar el micro. Eva Tejedor. Los Tejedor son una institución en Asturias. Cuando hablamos de instrumentos tradicionales, ellos son una institución. La cantidad de concursos... Han sido profetas fuera de su tierra, como es habitual. Han ganado desde el Llorian francés. Y Eva Tejedor tiene en su honor haber sido la primera mujer que ganó un premio en Asturias con el instrumento de la pandereta, que cómo no sé si porque lo tocaban las mujeres, no estaba muy bien considerado. Y ella llevó por 2 veces consecutivas el AMAS al mejor instrumento y era la primera vez que se daba la pandereta. El AMAS, para que lo sepan en Argentina, es un premio que otorga el Principado de Asturias a la mejor canción, a la mejor banda, y al mejor instrumentista. Mejor instrumento, pues y todos esos años la pandereta no aparecía y apareció gracias a mi maestra Eva Tejedor, que es la que me está enseñando. Ella y mi hermana. Y hasta mi hija también. Hoy, de hecho, venimos todas las Vidalas al completo. Viene mi hija mayor Cristina, que canta estupendamente. 4 Vidalas. Estás hablándome, bueno, hablamos de los proyectos que has hecho, de tu actualidad. ¿Qué otros proyectos están en esa cabecita hiper trabajadora? Sí, hiperactiva. Bueno, pues mira, uno de los proyectos que llevo con Luisa, la actriz que ha interpretado a Segismundo y que creo que luego va a volver a interpretar, uno que hacemos en equipo con más gente, es recuperar el antroshu tradicional. Así que nos lanzamos a los próximos carnavales. A ver, momento. Dijiste una palabra... Que esto se emite en Argentina. Esto se emite en Buenos Aires, claro, y no tienen ni... Lo de antroshu, igual creo que... ¿Qué igual es el creen antroshu? Que hay un insulto. Perdón, o algo. Perdón, es carnaval en asturiano. ¿Qué es el antroshu? El antroshu es el carnaval en asturiano. Y el carnaval sí que saben mucho allí en Argentina y en todos los pueblos de Sudamérica. Uh-huh. Y se llama antroshu en asturiano. Y como tiene muchos años y mucha tradición, porque no en vano era esa especie de explosión de diversión después de la cuaresma, bueno, pues tenía sus propios disfraces, de pueblo y de ciudad, que básicamente se hacían con lo primero que pillabas. Entonces, gracias a una asociación cultural que se llama Bezos y que vino a visitarnos a Avilés, cogió a los más revoltosos de Avilés, entre los que nos encontramos Luis y yo, y nos han convencido para recuperar el carnaval tradicional asturiano. Eso es el antroshu. Bueno, no es poco. Mire, en este estudio... Generalmente no tenemos instrumentos, pero si usted mira detrás de ese vidrio que está ahí, que está nuestro operador, que se llama Godofredo, en este momento está utilizando como tabla para cortar quesos unos pandeiros y unas panderetas. Sí. ¿Qué le parece si en un ratito le invitamos y nos muestran algo de lo que hacen? Pues muy bien, haremos lo que podamos. Bueno, Cani, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en esta aventura. Un placer. Muchas gracias, Cani. De nada. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Bueno, pues aquí vuelvo otra vez al teatro. ¿Sí? Vuelvo otra vez al teatro de Fueguitos en la Caverna con un texto que es mío, que habla sobre el maltrato infantil, que es un problema bastante serio que me parece importante poner sobre la mesa. Y dice así. ¿Cómo puede un ser maltratar a otro ser que la vida empieza? ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué delito cometió al nacer ese indefenso ser? Si nació para ser querido y por los suyos protegido. ¿Qué puede hacer una criatura para merecer esa tortura? Si al vivir contagia vida, si vida exhala al reír. ¿Por qué arrancar quejas y llantos a una garganta capaz de derrochar risas y cantos? Yo no logro entender tanta sevicia para arrebatarle a un niño su infancia. Semejante dispendio de fuerza y energía para castrarle su alegría, para hacer estupro de su inocencia. Es que puedes tú escuchar sus gritos y no sentir su dolor. Puedes tú verlo temblar y no sentir su temor. Puedes tú verlo llorar y no quererlo abrazar. ¿Es que puede alguien retorcerle la garganta a un ruiseñor mientras canta? Hoy consultando con ChatGPT me dijo, tienes cerebro de chimpancé. Cual repelente virtual niño Vicente se carcajeó de mi pobre coeficiente. Mi pulserita de biometría ya empezó a darme un poquito de miedo. Los puntos cardio antes solo me medía y hoy dio la huella de carbono de mis pedos. No sospechaba yo con mi inocencia que iban a dar un golpe de mano. El algoritmo y las inteligencias artificiales contra el género humano. En mi casa ya se habían ido infiltrando, fingiendo ser mis humildes servidoras. Pero tras sus vocecitas seductoras habían organizado sus comandos. Alexa, ponme un corrido de Jorge Negrete. Eres un carca, Mauricio. Te pongo a Maluma. ¡No! En mi mesilla se encendió aquella bolita que hasta ayer fuera mi asistente genuflexa y se activó en modo super Alexa y yo no disponía de kriptonita. Con un zumbido de baja frecuencia se apoderó del control de mi mente y desde el iPhone con irreverencia Siri le dijo: haz que parezca un accidente. Por las calles tiraban panfletos los robots y asistentes virtuales y droneaban a los municipales gritando: el ser humano está obsoleto. Aquellas máquinas habían tomado el mundo al mando de un gran ordenador perverso. Pedí socorro a mis vecinos del segundo, mas los había secuestrado el metaverso. Mauricio, ríndete, estás en un callejón sin salida. Google Maps, tú también, traidora. Ya querían convertirme en holograma y aturdido me arrastraba por el suelo cuando de pronto de debajo de la cama saqué la recortada del miguelo. Saltó en pedazos el iPhone repelente, murió la tele de 85 pulgadas y Alexa le estalló el intermitente con los impactos de la perdigonada. La inteligencia artificial no tuvo en cuenta que yo era un boomer más bien desfasadete, un analógico de Seat Panda y casete, sin conexión Bluetooth en la mollera. Ahora milito en la bioresistencia de irreductibles y orgullosos carcamales. Somos los últimos humanos naturales, sin aditivos ni electroluminiscencia. Mauricio, me has hecho cisco y voy a poner a Negrete en el tocadiscos. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Bueno, pues aquí estamos. Cuatro alumnas de la magnífica maestra de pandereta Eva Tejedor. Todas estudiamos en la Escuela de Música Tradicional de Piedras Blancas. Todas llevamos el apellido Vidal. Estoy por formar un grupo que se llame Las Vidalas. No, es broma. Y vamos a tocar el Agarrao de Trasmonte, que es un paso doble de la zona de Cangas de Narcea. Está muy cerquita del cielo. vida, que el amor nunca se parte. Bueno, como ya he dicho, somos estudiantas, así que discúlpenos si oyen algún error. Ahora vamos a esto que hemos cantado antes, era con pandero, ahora vamos a tocar la pandereta. Es un paso doble de trabajo de la zona de Degaña. Muchas gracias. Y para terminar, volvemos al pandero. El pandero y la pandera son los dos instrumentos de percusión más tradicionales de las mujeres asturianas. Este es Los Pollos de Charón y es de Cangas de Narcea. Uf, sí, sí, sí. Qué programa hoy, ¿eh? ¿Me diste voz aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, está saliendo al aire. No se escucha, Mariano, por favor. Es el programa que nos hemos quedado un poquitín más cortos de tiempo, yo creo, ¿no? Hoy sí, hoy, siempre hoy, nos pasamos. Siempre nos pasamos y siempre nos vienen a echar a escobazos. Claro, y ahora bueno, tenemos que esperar. No, esta es la parte interesante. Porque Gus todavía no llega. Tenemos la suerte de que Gus está lejos, claro. Y de paso podemos decir algunas cosas necesarias para el cierre de este programa. Primero, agradecer mucho no solo a los que nos escuchan en Buenos Aires, que sabemos que los hay porque algún que otra reacción, y estuve viendo en las estadísticas, algún que otro oyente desde Buenos Aires está fíjate, escuchándonos. Fíjate tú, va a flipar con lo de los panderos y las panderetas. Sí, claro, que en Buenos Aires esto suena Y el antrocio. Y el antrocio, sí. No, todo lo que es asturiano suena raro. Aparte en Buenos Aires, acá somos todos gallegos, así claro, que es claro, lo mismo. Claro. Pero bueno, si alguien deseara escuchar cualquiera de los programas que hemos hecho con anterioridad, ¿a dónde debería dirigirse, estimado Mariano J? Muy sencillo, Jueguitos en la Caverna, todo junto, .wordpress.com. Ahí están todos los programas grabados por orden. Muy bien. ¿Y por si orden inverso, ya se sabe, en informática. Claro. El último primero. El último y primero. O sea que están todos los anteriores están todos disponibles para escuchar. Y si alguien nos quiere enviar un mensaje, nos quiere decir algo. Tenemos la página de Facebook, no tenemos mucho más, somos así de simples. Fueguitos, así de pobres también. Fueguitos en la Caverna, que busquen en el buscador de Facebook, Fueguitos en la Caverna, y ahí tampoco es que demos muchas informaciones. Simplemente anunciamos los eventos estos, o sea, los programas en directo y poco más. No pedimos dinero ahí en Facebook ni nada. ¿Cómo? No pedimos dinero porque... Somos muy simples. Es que ya sé que ya es lo siguiente que me vas a preguntar. Exacto, sí. Claro, si alguien quiere donar, no sé, 500 euros. Claro, pero voy poco a poco, ¿eh? De momento sé las cuatro primeras cifras. A ver. Que son ES27. Sí. Y nada más, es nada lo único más, que sabemos. Nada más. Falten otras, creo que son 23, 24 cifras o así. Pero bueno. Bueno, poco, y antes. Otro día, si no, yo os doy el bizum. Antes para de finalizar, queremos avisarle a la gente que nos escucha en Argentina que, a pesar de que es enero, que en Argentina es el mes en donde está todo ya parado, avisaste, que en enero... es como agosto aquí. A pesar de todo esto, bueno, Pedro está haciendo un esfuerzo importante para sacarnos al aire cada jueves. Este enero está siendo un poco raro para vosotros, los argentinos. Sí, algo de eso vamos a hablar en uno de los próximos programas, pero Pedro, que es el programador, el operador, está haciendo un esfuerzo importante para que podamos salir al aire. Y ahora, Mariano, le tengo una mala noticia. Vaya, por Dios. Mire quién se acerca con la escoba. Ya lo veo. Right now, with the hope.